¿Qué fue? Desde el sur de la ciudad más grande y loca del mundo, y entre el machismo y el feminismo, ya tú sabes, para la mujer del hombre. Quisiera que este fuera el más grande y florido homenaje, pero ¿sabes qué, mujer? Esto es tuyo, hazlo grande. A lo largo de mi vida he aprendido a conocer a la mujer, a la tierra, a la madre, a la hija y a la hermana, a la que día con día me enseña a ser. Y de breve manera, esto es lo que mi corazón siente, pero también mi conciencia. Mujer, tu importancia nos hace grandes, tu importancia nos vuelve libres. Gracias, mujer, por los rostros sabios y los corazones firmes. Radio Insurrecta, la revuelta siniestra.